Más que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un aplauso, pero bien fuerte, el que vive y el pueblo de Dios dice amén. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, le dije que está la parte número 14 de esta serie de estudios que tiene por título La salvación por la fe de Cristo. Gloria al Señor. Y aquí Pablo lo repetimos en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, diga, Jesús es el Señor de mi vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Esto es muy importante, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Si yo creo que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, si yo creo que lo levantó a Él, ¿cómo a mí no me va a levantar de la pobreza, de la enfermedad, de la división, de la contienda, de un buen matrimonio, de lo que venga a la recepción? Dios me levantará porque yo creo por la fe que el Padre levantó al Hijo para que resucitara y jamás volviera a ver la muerte. Y Él dijo a la iglesia, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Y vida abundante, dice el Señor. Yo he venido a traerle a mi pueblo vida en abundancia. Vida en abundancia, no una vida pobre. Para el pueblo de Dios hay algo especial. Y en este año que hemos entrado, vamos a ver cosas mayores de las que hemos visto. Y a medida que se vaya acercando el rapto de la iglesia, mis queridos hermanos, veremos la grandeza de Dios a un nivel más alto de la que hemos visto en años anteriores. Porque Él dijo, te llevaré de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dale un aplauso al que vive. Aleluya. Gloria al Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué le decimos a los gigantes que vienen contra nosotros? ¿Haremos como hizo Saúl? 80 veces, vamos a decir así. Así que fueron 40 días, ¿no? Y 40 noches. El gigante intimidaba al rey Saúl y a su pueblo. Pero yo quiero que tú sepas esto. Hay un tiempo en la batalla, en la carrera de la fe, porque esto se llama la carrera, así le llama Pablo. Esto es una carrera. Y de hecho, él dice que tenemos que correr esta carrera con paciencia. Mientras que el pueblo estaba allí intimidado por las amenazas del gigante Goliat, antes que ocurriera esa escena de intimidación, por buen tiempo, escucha esto, que a lo mejor está en esa preparación, por buen tiempo, secretamente, Dios estaba entrenando a David. Nadie sabía a lo que David, aquel jovencito, aquel muchacho que era un pastor de ovejas, nadie sabía, ni su propio padre, ni sus hermanos, que Dios en lo secreto lo estaba entrenando para ese momento. ¿Y sabe cómo lo entrenaba, mi querido hermano? Poniéndole delante un león, poniendo delante un oso, y ese muchacho en el poder del Espíritu Santo se levantaba contra el león, contra los osos y los mataba. Experimentó lo que era la victoria en el Espíritu. Entendió que esta guerra no se libraba con espada, ni con lanza, ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Dale un aplauso al que vive. Gloria al Señor. Por eso, cuando se paró delante el gigante era el símbolo de la plataforma de lanzamiento hacia la fama, hacia el reconocimiento. Primeramente, Dios te prepara en los secretos. Para cuando venga ese momento y seas impulsado a la fama, al reconocimiento, que eres un rey y un sacerdote, o una reina y una sacerdotisa, cuando Dios te eleve, nunca más te caiga. Porque cuando Dios te pone en una posición, estoy diciendo Dios, te pone en una posición. No hay diablo que te tumbe. Gloria al Señor. Y a eso vino Cristo. A prepararse un pueblo. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados con llamamiento santo. Y todos los que estamos aquí, Dios nos llevará a todos, si le creemos de verdad, a un nivel de gloria como jamás en la vida hemos pensado. Yo sé lo que es la preparación en lo secreto. Se sufre. Mire, hermano, y me alegro que Dios actúa así. Usted ve cuando surge un artista de momento y suena, no quiera usted ver el corazón de esa persona como está llena de egolatría. Porque cuando el hombre sube del día a la noche y el príncipe, la potestad del aire, lo pone en una posición, no Dios, ojo con esto, porque en el mundo se prospera, esa prosperidad le hace daño a esa persona. Pero Dios te prepara en los secretos para cuando esté en esa posición brillando, no te haga daño esa bendición. Por eso dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Usted será bendecido, enriquecido, porque dice la Biblia que Jesucristo se hizo pobre para que usted fuera rico en todo. Y no estoy hablando de dinero solamente, en todo. Fuéramos enriquecidos en todo. El deseo de Dios que seamos nosotros prosperados en todas las cosas. Esa gente que llegan a la fama, no quieren usted saber cómo se acuesta, cómo usted ese corazón vacío. No hay fidelidad en un matrimonio. Los hijos salen corruptos totalmente. Las familias se dividen. No duran nada los matrimonios. Tú ves en la televisión, se casó fulano y mengano, artista de fama. Y no ha pasado unos meses y ya se están divorciando. Gloria al Señor. Entonces yo preguntaría, el rey o el príncipe o el gigante, como usted quiere llamarle, Mamón, ¿puede hacer alguna diferencia en tu vida positiva? Jamás. Solamente Jesucristo y el crucificado. Denle un aplauso a ese. A ese que pagó por ti toda la deuda allí en la cruz. Para que hoy tú tuvieras una vida en abundante, y no solamente tú, sino también tu descendencia, tu linaje será bendecido, será prosperado sobre esta tierra. Dale un aplauso a Dios por eso. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero compartir algo aquí. Nosotros hablamos en el capítulo anterior que teníamos tres naturalezas. Gloria al Señor. La naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Si naciste de nuevo, date cuenta que el gran Dios todopoderoso, el Salvador del mundo, vive dentro de ti. Eres templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, vive dentro de mí. Me escogió a mí para ser hoy su templo. Cuando tú sales por aquí para allá, salimos todos. Aquí quedan cuatro paredes vacías. Dios se va dentro de usted. La gloria de Dios va sobre usted. Dentro de usted y con usted. Gloria al Señor. Porque Él te escogió ante la fundación del mundo. Diga, Él me escogió. Tú no lo escogiste a Él. Él nos escogió a nosotros. Y nos escogió para que llevemos mucho fruto. ¿O tú piensas que te escogió para qué? Para destruirte. No, si tú fuiste escogido ante la fundación del mundo, fuiste predestinado para cosas grandes. Gloria al Señor. Ahora, nacimos de nuevo, pero tenemos que acordarnos que si nosotros no mantenemos la fe en Jesucristo y el crucificado, la naturaleza pecaminosa vuelve a levantarse. A veces le echamos la culpa al diablo de todas las cosas y a veces el diablo no tiene culpa. Gloria al Señor. A veces somos nosotros los que por una mala determinación nos buscamos problemas. Porque en vez de mantener el enfoque correcto de nuestra fe, que es en Jesús y el crucificado, gloria al Señor, nosotros ponemos nuestra vista en cosas que suceden alrededor nuestro. Yo quiero que ustedes sepan en esta noche y salgan claros de aquí que nosotros no tenemos que ver nada con el mundo. Si usted nació de nuevo, usted no tiene que ver nada con el mundo, porque la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cuál es tu ciudadanía? Entonces tú no perteneces al mundo este, tú no perteneces al sistema. Quiere decir que tu administrador, tu manager, el que te dirige a ti, que se llama Espíritu Santo de Dios, él no te va a dejar a ti correr la misma suerte del mundo. Porque tú no perteneces al mundo. Gloria al Señor. Somos ciudadanos del cielo y estamos pasando por esta tierra. El apóstol Pablo en el libro de los Hebreos lo dijo claramente, que éramos extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Alguien que pasa por un lugar. Diga, voy de pasada. Pero voy de pasada en este viaje y lo voy a hacer bueno. Yo determino en el nombre de Jesús que el viaje este en que yo estoy ahora montado en este carro, lo voy a hacer, yo lo voy a hacer bueno. Porque yo tengo el potencial, no porque lo compré en una fábrica. Tengo el potencial dado por Dios para que yo pueda enfrentarme a todo lo que venga contra mí. Y Él me prometió que podía tener presiones, aflicciones, persecución, todo. Pero ya Él venció todas esas cosas en la cruz para darte la victoria a ti. Tú tienes que darte ya, ya por hecho que tu victoria la tiene en las manos, aunque tú no la veas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la victoria, dígalo. Yo tengo la victoria. Yo tengo la victoria. Gloria al Señor. Nada puede contra un nacido de nuevo, porque dentro de usted hay una naturaleza divina. Y quiero recordártelo, gloria al Señor, 2 de Pedro 1:4. Oye, el Señor me lo decía, recuerda solo mi pueblo. 2 de Pedro, gloria al Señor, 1:4. Y póngalo en un lugar donde usted lo vea todos los días, a toda hora. Porque el diablo va a tratar de quitarte este conocimiento, esta revelación. Aquí en 2 de Pedro, metí en primera, 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice ahí, grandísimas promesas, para que por ella, para que por ella, que tú vas a creer en la noticia del Herald, el noticiero 23 o el del 51, ¿dónde vas a poner tu confianza? ¿En qué noticia? Yo la pongo mi confianza en la noticia de esta que tenemos nosotros aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Aquí Dios está diciendo aquí, que nosotros tenemos, que nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que yo llegue a ser participante de la naturaleza divina. Gloria al Señor. Si nosotros vemos en el original griego esa palabra, habiendo huido, tiene una connotación como que Dios te apartó. Porque el llamamiento de nosotros es un llamamiento santo. Tú amas hoy a Dios porque Él te amó primero a ti. Quiere decir que Él te apartó. ¿De qué cosa dice ahí? De la concupiscencia de la carne. La concupiscencia que hay en el mundo. Los deseos desordenados. Pero ya yo no tengo por qué tener deseos desordenados. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo la naturaleza divina y la que reina dentro de mí, el Espíritu Santo va a producir en mí el querer como el hacer de su buena voluntad, conforme al propósito por el cual me llamó. A mí no me interesa otra cosa que, mira, desarrollar el ministerio este. Como siempre le he dicho a ustedes, si no hay nadie a quien le predique, me paro frente a un espejo a predicarme yo mismo. ¿Por qué? Porque un día me dijo, vas a ser mi boca, vas a hablar de mi parte, vas a hablar mi palabra, no la tuya. Y me cambió el vocabulario. Sin yo darme cuenta, me cambió mi vocabulario. puso fuego en mis labios. Y cuando vine a ver, hablaba cosas que yo mismo ni entendía todavía en aquel tiempo. Hasta que entonces se me fue revelando el Señor. Y Él mismo me hacía entender lo que yo predicaba. Porque predicaba cosas que yo mismo no podía humanamente entenderla. ¿Y esto de dónde me salió? Pero eso para que te des cuenta que tus labios ya no son tus labios. Ni tu lengua es tu lengua. Ni tu cuerpo es tu cuerpo. Hoy vivo yo dentro de ti. Hoy Dios vive dentro de ti y Él es el que te va a dar el crecimiento. Tú no podrás crecer jamás. Gloria al Señor. Ahora Dios dentro de nosotros, al dejar inactiva la naturaleza pecaminosa, ahora Dios empieza a usar tus miembros en una forma diferente. Y quiero también recordar algo muy importante sobre esto que estoy hablando aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Porque vamos a buscar aquí algo muy importante sobre en cuanto a lo que es la justicia. Porque yo quiero recordarle a ustedes que en el libro de la ley dice claramente que nuestra justicia, la humana, diga la humana, viene a ser como trapo de inmundicia delante de Dios. Y todas las mujeres saben lo que es un trapo de inmundicia. ¿Eh? ¿No saben? Lo que usan ustedes cuando están en el tiempo de la menstruación. Ese es el trapo de inmundicia. Mira cómo Dios, el creador del universo, compara la justicia humana. Yo a veces veo cristianos que dicen, cristianos hermanos, porque yo tengo la razón. Y yo me quedo así. ¿Tú tienes la razón? ¿Y por qué tú sabes que tengo la razón? Porque yo creo. Mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice que nadie se haga sabio en su propia opinión. Entonces, si Dios me dice a mí que yo no me haga sabio en mi propia opinión, yo rápidamente tengo que buscar la opinión que tiene Dios de mí. Y de lo que estoy pensando y de lo que quiero hacer. Yo le decía hoy a mi esposa, a mí no me interesa lo que piensen la gente de mí. No podía ser predicador. A mí lo que me interesa es que piensa Dios de mí. Gloria al Señor. ¿Eh? Y hay momentos en la vida donde uno se siente que humanamente se tambalea. O usted piensa, porque usted sea un instrumento de Dios, no se va a sentir un momento como que las fuerzas están desfalleciendo. ¿Eh? Si Jesucristo lo demostró, Él tuvo que irse a solas allí, a orarle tanto al Padre que llegó a sudar, a derramar sudor con sangre en su condición humana. Lloró frente a la tumba de Lázaro, también se enojó, Gloria al Señor. Él era tan humano como nosotros, pero con un cuerpo perfecto, porque lo hizo el Padre. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto. El hombre fue el que dejó de ser perfecto cuando quiso ser su propia justicia. Antes de leer lo que quiero leer, voy a esto, a ver si me entienden. Vamos al principio. Adán y Eva tuvieron dos hijos. ¿Quiénes son? Abel y Caín. Aparte las hijas, porque habían hijas también. Vamos a entender esto. Bien. Yo le voy a hacer esta pregunta, a ver, como están ustedes en teología. ¿Usted cree que Caín no sabía que el sacrificio de él no era válido? Él sabía que Dios pedía sacrificio de sangre desde entonces. En ese tiempo, ya Dios le había revelado Adán y a Eva que el sacrificio, cuando lo sacó del huerto del Edén, que él recibía, tenía que ser sacrificio de sangre. Había que matar un cordero que era símbolo del cordero sin mancha que iba a venir en los tiempos venideros. Pero ¿por qué razón Abel vino con el corderito, el mejor cordero, el perfecto, y lo mató en ofrenda al Señor? Y Dios dice que le agradó la ofrenda, ¿verdad? Pero nosotros los predicadores, y yo he entrado también en ese jueguito, dijimos que le trajo los boniatos más malos, la yuca más fea. No, no, yo quiero que tú sepas una cosa, yendo a la realidad de la teología y la revelación de Dios. La ofrenda que llevó Caín era la mejor. Era lo mejor de la obra de sus manos. ¿No le dice nada eso a usted? Caincito quería agradar a Dios con las obras de sus manos. Por eso no aceptó Dios la ofrenda de Caín. Porque eran obras de sus manos. Y todavía hoy en la actualidad hay una gran porción de personas que están todavía en el bando de Caín, tratando de agradar a Dios con las obras de sus manos. Esa es la iglesia de la apostasía. Tiene que ser por fe. Por fe a través de la sangre del Cordero de Dios. Por eso se ganó Abel el favor de Dios y desechó las obras de las manos de Caín. Y era buena la ofrenda, pero no la que Dios deseaba. Porque usted no puede agradar a Dios, escúchalo bien, con ninguna obra que tú hagas de acuerdo a tratarte de ganártelo a Él. No somos salvos por obras, sino por la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Cuándo dicen amén? Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, hermano, hablando de la justicia. Cuando nosotros entendemos esto de la justicia correctamente, gloria al Señor, vamos a actuar como Abel. Y el punto que quiero tocar contigo ahora es que tú debes hacer que tu cuerpo se convierta en un siervo de justicia. ¿Y por qué digo esto? Para recordarte que si no eres lleno del Espíritu Santo, jamás en la vida tus miembros van a poder ser instrumentos de justicia. No es con tu fuerza. Porque el crecimiento quien lo da es Dios, y te lo voy a leer. Pero quiero que leas conmigo esto para recordarte algo muy importante. Gloria al Señor. Fíjate que el Señor me ha dicho, yo quiero que tú des este estudio con mucha calma, no te apures, porque yo estoy dándole crecimiento a cada una de las personas que estoy trayéndote bajo tu cobertura. Soy yo quien doy el crecimiento. Oh, sí, señora, a sus órdenes. Yo sé que yo estoy aquí nada más para enseñarlos. Esa era mi posición. Llevarlos ustedes a la edificación. A mí Dios me tiene que dar crecimiento. Yo no crezco porque tenga un doctorado, un masterado en teología, lo que sea. Usted puede conocer mucho la Biblia y no tener crecimiento. ¿Vamos a entender esto? Gloria al Señor. Bien, Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versos 11 al 14. Gloria al Señor. Porque todo está de acuerdo a como tú te consideres. A como tú pienses de ti mismo. Gloria al Señor. Estas manos antes me encantaban, y los pies me encantaban golpear con ellas. Artes marciales. Disfrutaba la violencia. Pero un día el Señor me dijo, ya esas manos no son para eso. Ya no son para eso esas manos, ni esos pies. Dios habla contra la violencia desde el principio hasta el fin. Dios está contra toda violencia. Y por causa de la violencia es que viene el rapto de la iglesia. Es una de las señales proféticas de los últimos tiempos. Y la depravación sexual. Vendré como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué más había cuando eso? Violencia y depravación sexual e idolatría. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo sé que Cristo al venir, porque ya se sobrepasó a los días de Sodoma y Gomorra. Y a los días de Noé. Dice, ¿cómo? Esa palabra en el original tiene varias connotaciones. ¿Cómo? Dándote a entender que cuando tú vieras que las cosas se pusieran peor que aquellos tiempos, en cuanto a pecado, ya yo estoy a las puertas. El hacha está, mira, puesta a la raíz para cortarla. Ahora, mira cómo tú tienes que considerarte. Dice aquí en Romanos capítulo 6, versos 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos, ¿a qué? Al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que se refiere. A la naturaleza pecaminosa, considérate. Porque Él te hizo nueva criatura. ¿Usted se siente nueva criatura? Bueno, ¿cuánto cumplió ya la pirujita? 5 años. Como no ha tenido que dar comida, a 5 años. Y me parece que todavía estaba barrigona. Gloria al Señor. Mira cómo ha pasado. El tamaño que tiene 5. ¿Quién le ha dado el crecimiento? Dios. Pero tú has tenido que dar la comida, ¿no? Pero ella de que nació, sabía que estaba viva. Porque cuando tenía hambre, ¡buah!, abría la bocaza. Déjeme la leche. Si pudieran hablar de que nacen, tremendo lío nos buscábamos. Pero con esos gritos que meten, ya lo suficiente. Gloria al Señor. Entonces, si yo soy nueva criatura, tú eres nueva criatura, gloria al Señor, tú tienes que saber que tú fuiste hecho de nuevo, que ya tú no eres tú. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer que ya no somos lo que éramos antes? ¿Por qué? Porque estamos todavía en este cuerpo. ¿Ustedes no han experimentado el toque de Dios? ¿Ustedes no han experimentado la presencia de Dios en su vida? Gloria al Señor. Todos hemos experimentado el toque de Dios. Entonces, si Él es vivo, es real, hasta se deja sentir, vemos sus señales, su prodigio, su milagro, es real. ¿Por qué yo no voy a creer que yo nací de nuevo y que vive dentro de mí? Ahí está el secreto cristiano. Aunque tú te veas igual frente al espejo, claro, yo no me veo igual como tenía 15 años, tenía un muñón así, ya no. Han pasado los años, porque no lo dice la Biblia, es cumplimiento profético. Dice que aunque el hombre exterior se envejezca, el interior se va rejuveneciendo día tras día. Gloria al Señor. A mí no me interesa el de afuera, me interesa el de adentro. Se va rejuveneciendo. ¿Qué me interesa a mí la moña aquella? Si espiritualmente la tengo ahí, hasta rubia y todo. Gloria al Señor. Aleluya. Y esas que tienen por ahí saloncitos de peinado, ya se la va a acabar la pinche ahí arriba. Ya no hace falta dar más tinte. Ni más corte de pelo, ni nada de eso. Cuerpo glorificado. Pero yo lo que quiero que tú sepas, que ese cuerpo glorificado empieza la glorificación de adentro hacia afuera. Date cuenta de lo que dice. El hombre exterior va desapareciendo, va envejeciendo, va muriendo. Pero el interior va de crecimiento en crecimiento, rejuveneciéndose y rejuveneciéndose y rejuveneciéndose, hasta que ya llega el momento de donde Dios te llevó a hacer lo que Él quería hacer. Cumpliste con la misión y te dice: arriba, Josefina, para arriba. Vamos, Manolito, para arriba. Terminaste. ¿Usted sabe cómo vio a Pablo cuando le dijeron que le iban a arrancar la cabeza? Nerón. Aleluya. Por fin. Terminé ya con este cuerpo de muerte. A él no le interesaba. Para mí el vivir es Cristo, para el morirme ganancia. Ausente el cuerpo, es presente el Señor. Me voy para el planeta cielo. Hasta allá arriba gozándose. Gloria al Señor. ¿Qué usted prefiere? ¿Ir para arriba o ir para abajo? Dice la Biblia, no lo digo yo, lo dijo Salomón, que los entendidos, los justos van hacia arriba. Si usted ha sido iluminado por el Espíritu Santo, tiene que entender que nació de nuevo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. ¿Dónde está tu reino? Arriba. Entonces, mientras que esté aquí abajo, yo tengo que demostrarle a Satanás Esto que dice aquí. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. La naturaleza pecaminosa no tiene que ver nada conmigo. No la quiero. Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, la naturaleza pecaminosa, en vuestro cuerpo mortal. No reine. Dios no te va a pedir a ti nada que tú no puedas hacer. Si no es por, no es con tu fuerza. Es por la fe en Cristo y el crucificado. Donde el Espíritu Santo te va a dar a ti el poder ese. Que te hace rejuvenecer como se rejuvenecen las águilas. Es un proceso donde tú te vas a negar. Que ahí es donde empieza la cosa. Vas a renunciar a ti. Para que entonces a través de ti pueda hacer lo que Él quiere hacer contigo. Y a través de ese trabajo es que vienen y te alcanzan todas las bendiciones que están en esta Biblia. Todas estas promesas que están aquí. Te van a alcanzar. Tú no tienes que caer atrás a ninguna promesa. A ninguna bendición. Él dijo, póngame a mí en primer lugar y las bendiciones lo seguirán ustedes. ¿Eh? Pero hoy la iglesia moderna se ha olvidado del sacrificio de la cruz. Y hoy vamos a buscar primeramente las añadiduras y después el reino de Dios. Eso se llama incredulidad. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine la naturaleza pecaminosa, no obedezca más la naturaleza pecaminosa, porque te va a llevar a qué? A una vida desordenada, de deseos desordenados. Lo que antes pedía la naturaleza pecaminosa, te lo va a volver a pedir otra vez. Y Dios te está diciendo, no permitas que tu naturaleza pecaminosa vuelva a activarse. Quiere decir que una persona que no se llena del Espíritu Santo falla en cuanto a la santidad de Dios. Nadie de nosotros ya somos santificados por lo que hizo en la cruz. Pero ahora yo tengo que caminar como santo. Con la ayuda de aquel que le envió para que me ayude en mis debilidades. Si tú intentas vivir una vida de santidad tratando de superar tu debilidad con tu fuerza o tu capacidad humana, aunque te metas en un cuarto de cristal y de ahí no salga, y ahí adentro vas a pecar. En una urna de cristal, ahí vas a pecar. Y no me canso de poner el ejemplo de Santiago, la lengua. Es muy fácil dejar los vicios. Eso es fácil. El borracho no vaya a pensar con facilidad, deja la borrachera. El que fuma, el que juega, la prostituta, el prostituto. Todas esas son cosas que no son muy difíciles de dejar. Pero ahora estás en Cristo. Y dice Santiago, el hermano del Señor. Es un músculo chiquito, pero prende un fuego. Un monte lo enciende. Usted podrá domar su lengua. En toda la Biblia está ese ejemplo, el de la lengua. En toda la Biblia se habla de ese ejemplo, del músculo más chiquitico ese. Y estamos en Cristo y dice él, ningún hombre, escuche, ningún hombre puede domar su lengua. Inténtala, domarla por su fuerza. No vas a poder. No voy a decir una mala palabra más, mentiras tuyas. No le voy a gritar más a nadie, mentiras tuyas. No voy a murmurar. Oye, la lengua lo dice Dios, que fue quien inspiró a Santiago. Ningún hombre la puede domar. El único que la puede domar soy yo, que te la puse en tu cuerpo. Y eso no es de un día para otro. Porque como que cuando empezamos a caminar con Cristo y empezamos a tratar de hacer las cosas a nuestra manera, a presentarle a Dios la ofrenda de Caín, tu lengua te va a hacer tropezar un millón de veces hasta que te canses. Y después el Señor te va a decir, ya te cansaste, bien, ahora voy a empezar a santificarla. Yo quería que te dieras cuenta para que tú veas que tú, si tú no puedes domar esa cosita tan chiquita, no puedes domar lo demás. Si tú no puedes gobernar esa cosa tan chiquita, no puedes derribar el poder que tiene, ¿cómo tú vas a poder contra un demonio? Eso me lo decía el Espíritu Santo. Muchos, muchos hijos míos que están dentro de la iglesia hoy en la actualidad. Y han pasado por mi pueblo. Muchos no tienen autoridad contra el mundo de las tinieblas, porque si no pueden domar su propia lengua, no tienen autoridad, no pueden derribarla. ¿Con qué autoridad va a dominar el príncipe de la potestad del aire? ¿Con qué autoridad va a gobernar, va a derribar a un gobernador, a un principado, a las huestes de maldad, a un trono, a un dominio? Oye, son distintos rangos de demonios. Si usted no le pone su lengua en las manos del Espíritu Santo de Dios para que la santifique, para que la dome Él, usted nunca va a tener autoridad frente a los demonios. Si eres un mentiroso, por ejemplo, ¿cómo vas a reprender a un demonio si él es el padre de la mentira? Estás usando las armas de él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice en Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedas combatir contra las acechanzas del diablo. La lengua tiene que ser santificada, apoderada por el Espíritu Santo, para cuando usted hable, hable autoridad. Los cristianos hoy de la iglesia moderna le enseñan en muchas iglesias que falsamente están enseñando un evangelio pervertido, donde hacen muchos trucos y cosas para atraer a la gente a esas cosas y no a Cristo. O atraer la gente a ellos mismos como personas y no llevarlos a Cristo. ¿Tú tienes autoridad? Si mira, lo dice, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le da autoridad para pisar serpientes, escorpiones, y para luchar contra todas fuerzas del mal, y nada nos dañará. ¿Y tú ves a los cristianos llenos de demonios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que un cristiano lleno del Espíritu pueda tener demonio? Jesús dijo: por el fruto lo vas a conocer. Eso lo sabe el diablo. El diablo sabe quién tiene fruto y quién no tiene fruto. Pero qué bueno que papá dijo: yo los llamé para que lleven mucho fruto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mi fe, activarla. Creer que si Él me dice a mí que ya yo estoy santificado, que me he apartado, que tengo poder para que la naturaleza pecaminosa no reine en mí, que lo único que tengo que hacer es poner toda mi fe, la que Él me puso a mí, pero depositarla en Jesucristo y el crucificado. Lo voy a hacer, pase lo que pase. Pase lo que pase. María y Marta fallaron precisamente por eso. Si hubieras llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Marta, te he dicho que si quieres ver a la gloria de Dios, ya Lázaro hacía 4 días estaba muerto y apestoso, podrido. Pero acuérdense que cuando le mandaron el email a Jesús, en vez de ir para allá, para casa de Lázaro, ¿qué hizo? Se fue a hacer otro milagro para allá. Sabía lo que había en el corazón de Marta, de María, de toda esa gente allí. Y cuando llegó allá, me parece ver la cara de Jesús llorando. Estaba llorando Jesús, como dicen algunos predicadores, porque Lázaro estaba muerto. Lloró por la incredulidad que vio en el corazón de su gente, de su propia gente, de los que decían que lo amaba él, de los que lo estaban siguiendo. Y todavía Marta se atreve a decirle: si hubiera llegado antes, no hubiera muerto. ¿Cuántos cristianos todavía están así? Ay, Señor, si tú hubieras llegado antes a mi vida, no hubiera caído en esta situación. Y empezamos a reclamarle cosas a Dios, y Dios de allá arriba: ven acá, ¿y por qué tú no te llenas del Espíritu? Porque no deja que mi Espíritu llene tu cuerpo, que es mi templo, no es el tuyo, para que tú veas lo que tú puedes hacer. Para que tú veas lo que tú puedes hacer en mi nombre. Ay, pastor, ore por mí. No, yo tengo que orar por ustedes. Dios me manda. No me vaya mal a interpretar esto. Pastor, ore por mí, porque la unción está en usted. Usted es el apóstol, el profeta, y Dios lo usa con los 5 ministerios. La unción de los 5 ministerios, sí, ok, está bien. ¿Y acaso la unción nada más era para los 5 ministerios? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tampoco me lo manipules. Como veo predicadores que se levantó de la silla, está caminando, mira, un milagro, y la están aguantando. Ahí lo estaba mirando yo, un avance de eso. Pero si dice que cuando Jesús sanaba un inválido, un cojo, un ciego, eso era citado, ya, completo, y saltaban, todo el mundo se da cuenta, el milagro. No, hoy forzan los milagros. Oye, yo pasé, yo tuve una iglesia donde tuve que llamar a uno de mis líderes y corregirlo, porque quería levantar a macetazo a una gente que había venido esa noche en una silla de ruedas. Eso lo viví yo aquí en Miami. Y el tipo era buen predicador y atendía el ministerio de las prisiones. Y le tuve que decir, Pancho, me reserve el nombre. Oye, Pancho, cuando a Jesucristo no hay que ayudarlo para hacer un milagro, porque tú no vas a hacer el milagro, es Jesucristo a través de ti. ¿Eh? Oye, yo me quedé erizado porque le tocaba predicar esa noche a ese hombre, ¿no? Un hombre de casi 40 años. Se caía la mujer, se lo daba las piernas. Y no, espérate, eso no es así. Eso no es así. Gloria al Señor. Y hubo uno aquí que está aquí sentado que tuvo que también corregir una gente ahí que por poco tumban una vieja aquí en una de las campañas. Le dieron un dedazo aquí nada. ¿No es así, Marco? Oye, yo veo cada cosa. Quieren ayudar a Dios. Ayudar a Dios. Predicadores que, óyeme, en vez de ponerte la mano arriba, te meten una galleta en la frente. Si no te caes por la unción, te caes del pescozón. Pero te tienes que caer. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces hasta te enseñan esto, que si no te caes no eres espiritual. Entonces ya hay gente que no tiene ni que tocarlo, los ojos se tiran. ¿Sí? Porque era moda la cosa. Pero yo no sé. Se caen 78.500 veces y los frutos no se ven por ningún lado. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? ¿De qué te vale a ti revolcarte por toda la iglesia y seguir sin fruto? Entra el año y sale el año y no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay unción. Y si no hay unción, no hay victoria. Porque la unción, dice la Biblia, no rompe el yugo, lo desaparece, lo pudre. La unción es Cristo dentro de ti. Dale un aplauso, Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Yo quiero ver un ejército aquí. Levantarse un ejército de una iglesia verdadera al modelo de la iglesia primitiva. No que me salgan para afuera diciendo, no, allí en esa iglesia se levantan los muertos, cae oro del cielo, diamante. No. Te puedes encontrar 78.000 millones de diamantes aquí y volverte rico, que te vas a ir para el infierno con todos los diamantes si no da fruto. Y el fruto que nos produce es el Espíritu dentro de ti. Él es el que da el crecimiento. ¿Cuándo dicen amén? No se dejen engañar, que en estos últimos tiempos, ¿sabes a los que el diablo va a utilizar más? A los que han tenido cierta fama. Pero Dios se está preparando en los secretos, como David. Ahí prepara a Dios a la gente de él, en los secretos. Pero cuando lo hace así, ¡pa! Suena. Y no se caen. Y te lo vuelvo a decir, cuando Dios te pone en un lugar, de ahí no hay quien te baje. De ahí no hay quien te baje. No te apures rápido salir del público. Deja que sea el que te salte. Humillado bajo la poderosa mano del Señor, dice el apóstol Pedro, inspirado en el Espíritu Santo, dice, humillado bajo la poderosa mano del Señor, y Él a su tiempo los exaltará. Porque cuando te salte no te va a hacer daño esa exaltación. Entonces, cuando tú salgas para la calle, tú no tienes que decirle a la gente que allí ocurren esas cosas. Cuando la gente te vean a ti, tu fruto, te vean el resplandor de la gloria de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, te van a decir, ¿a qué iglesia tú vas? A tal lugar van a venir detrás de ti. Porque Él nos mandó a hacer luz en el mundo. Nos mandó. Y tú no puedes brillar por ti mismo. Y para brillar en el mundo ese, tiene que tener frutos espirituales. Somos personas espirituales. Somos criaturas espirituales que vivimos por una temporadita chiquita en este cuerpo de carne de muerte. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, se puede hacer lo que dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Vosotros mismos, todo tu ser. No, pero hay que meter la mano nada más en el evangelio, hasta la mitad. Soy evangélico hasta la mitad. No, porque no puedes estar con un pie en las tinieblas y con un pie en la luz. Porque Jesucristo lo dijo claramente: el que no está conmigo, contra mí está. Esta gente, le servimos a un Dios celoso. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hace libre, no la verdad te lleva a vivir una vida de temores. Esos que son dominados por el temor tienen un pie en el mundo, en las tinieblas, y el otro pie en el reino de luz. Tú no puedes dejar fuera del reino de luz ni una uña. Mírelo, lo dice aquí. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos. Es completo, todo espíritu, alma y cuerpo, es completo. A Dios, como vivo de entre los muertos. ¿Quién está muerto aquí? Aquí no hay muerto, ¿verdad? Todos estamos vivos. Aleluya. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Gloria al Señor. Porque el pecado no se enseñoreará. Es decir, la naturaleza pecaminosa dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, rómpeme el altar de Caín esta noche. Primero la salvación, santificación y la bendición. Y eso lo alcanza por gracia, no es por obra. Aunque la fe sin obra es muerta, pero esto es para los que han nacido de nuevo. Si yo hago lo que yo hago, lo estoy haciendo porque Él pone el querer como el hacer en mí. No lo estoy haciendo a empujones, a regañadientes, porque no me queda más remedio. No, Él me da la capacidad. Mire, yo le voy a decir una cosa honestamente. Hoy yo pasé una mañana muy fuerte con el lío de la vesícula. Pero bien fuerte. Ahí está mi esposa de testigo. Que humanamente era para que no hubiera estado aquí esta noche. Y así mismo salimos a hacer algunas gestiones. Llegué a la casa. Me tiré en el sofá. Cogí el último capítulo que se predicó aquí. Me puse los audífonos. Le dije a Caterina: tráeme acá la Biblia y tráeme acá el folder. Este mismo. Y ahí cerré mis ojos y me transporté al mundo espiritual. Me transporté. Y le dije al Señor: si tú me llamaste a predicar, Señor, y yo tengo que ir esta noche a predicar, dame lo que yo necesito para ir. Porque la carne me dice que no puede, pero tú dices que todo lo podemos en Cristo. Porque hay momentos que Dios, tú le hablas así y te dice: no, quédate ahí. Quédate ahí, Él sabe lo que está haciendo. Y me lo ha hecho a mí otras veces. Porque usted tiene que entender que yo no soy imprescindible para la vida de ustedes. Usted no puede poner los ojos en mí si no es en Cristo. Yo estoy aquí para enseñarles a ustedes. Y yo no puedo hacerme delante de ustedes, como lo dije otras veces, el más santurrión, el más ungido, el que más lo sabe todo. No, es un pecado muy grave. Porque le hago daño a ustedes y me lo hago yo mismo también. Ustedes tienen que saber que yo me enfermo, que yo paso necesidades, que yo soy perseguido, que tengo todas las debilidades que pueda tener usted. Pero que en Cristo soy más que vencedor. Y le dije: dime, Señor, ¿quieres que vaya o no quieres que vaya? Y el Espíritu Santo me dijo: te vas a levantar bien de aquí. Y terminé, le dije a mi esposa: sírvame la comida. Me serví la comida, un plato de comida, me metí. ¿Cómo te sientes? Dije: más o menos. Fui, me bañé, me afeité. Fui otra vez para mi oficina, lo que ella se acaba de preparar. ¿Qué pasó? Puede reinar algo cuando Dios quiere. Mira, cuando Dios tiene un plan, no hay diablo que se lo estorbe. Los planes de Dios jamás podrán ser estorbados. Yo estoy hoy aquí porque Dios quería que usted oyera este mensaje esta noche. Si no, me hubiera dicho, quédate aquí, hubiera mandado a Carlos, o a Ani, o a Marco, a los predicadores que están aquí ahora. Marta, Juan, que son, ya saben predicar. Y levántense los demás para que prediquen. Yo no soy imprescindible, métanse en la cabeza. Lo que Dios hace a través de mí, lo quiere hacer a través de usted. Pero la voluntad de Dios es esta. ¿Por qué usted cree que Dios no le tiene miedo al diablo? Ni a los demonios. No le tiene miedo. Porque es Dios. El diablo le puede poner algún estorbo a Dios en sus planes. Y si Dios vive dentro de usted y usted está lleno de Dios, el diablo puede poner algún estorbo a usted si Dios no lo permite. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo al diablo y a las circunstancias? Porque la voz que sale de las circunstancias salen de la boca del diablo. Lázaro está muerto. Lázaro está muerto. ¿No lo decía Marta, que estaba muerto? Cuando tantas veces Jesucristo le había dicho, el que cree en mí aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Para mí no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Entonces, ¿quién estaba hablando a través de Marta? El mismo diablo. Como habló a través de Pedro cuando le dijo al Señor, piensa en ti. Esa es la voz del diablo. Cualquier circunstancia que tú oiga la voz que te diga a ti, piensa en ti, en tu situación, te está hablando el diablo, no es Dios. Y eso fue lo que yo hice. Yo fui a consultarle a Dios. ¿Quiere que predique? Esto es un problema tuyo, no es mío. No, esta es mi voluntad. Te vas a levantar de ahí y yo voy a usar tu boca. Aquí estoy. Gloria al Señor. Otra vez no me ha dicho, quédate. Y me ha pasado 2 o 3 días. Gloria al Señor. Porque la cuestión es que no podemos encerrar a Dios en un marco. ¿A qué punto quiero llegar? De que usted debe, como lo he dicho millones de veces, usted debe meterse en el plan de Dios. No intente a Dios meterlo en tus planes. ¿De quién es esto? De Dios. ¿De quién es este plan que fue preconcebido ante la fundación del mundo? Es de Dios. Lo que ya Dios predestinó para ti, no hay diablo que lo detenga. Ya el plan está sobre ti. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. El pecado ya no se enseñoreará de ti. Pues tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pase lo que pase, está bajo la gracia. Gloria al Señor. Acuérdate, no lo busques, se lo voy a decir, que Romanos capítulo 8, versos 2 al 4 dice, la ley del espíritu de vida en Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. No puede haber muerte en mí. Lo que parece muerte ahora en tu vida, parece, pero no es muerte. Solamente es un proceso que Dios está llevando en tu vida para poderte sacar a flote y ponerte en el lugar que Él quiere ponerte. Porque te va a poner si lo crees. Porque para el que cree, todo es posible. No algunas cosas, todo es posible. Bien, ya vamos a cerrar con esto aquí. Vamos a cerrar con esto aquí. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versos del 4 al 8. Y ahí vamos a terminar ya. 1 Corintios capítulo 3. Yo sé que ustedes saben este pedacito, pero quiero llevarlo a un punto muy importante. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Le está hablando a quién? ¿A la iglesia o al mundo de afuera? ¿Le está hablando a la iglesia? Entonces todos sabemos que dentro de la iglesia hay gente carnales. Cualquier cosa que te desvíe a ti de la fe de Jesucristo, ya tú pasas a ser un cristiano carnal. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de tal ministerio. No, tú no eres de nada de eso. Tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo. Porque mientras que tú digas que tú eres de algo, perteneciente a algo, y por eso, por lo que tú realmente vives, eres un carnal y está en peligro de extinción espiritual. Usted de Cristo, miren, qué importante estar bien enfocado en la fe en Jesús, en la cruz. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Está diciendo Pablo, ¿quién soy yo? ¿Quién es fulano? Nosotros no somos nadie. Somos simples servidores de Dios. De acuerdo al programa de Dios a través de nosotros. Ustedes creyeron. Yo no soy nadie. Un servidor de Dios. ¿Qué es usted? Existe orgullo ministerial. Cuidado con eso. Dice más adelante. Yo planté. En el 6. Apolo regó. Pablo plantaba las iglesias porque era un apóstol. Los apóstoles son los que plantan las iglesias. Por eso yo planto iglesias. Pues fui llamado al apostolado. ¿Eh? Yo planté. Apolo regó. Quiere decir que donde Pablo ponía una iglesia, venía otro y seguía dejando caer la semilla. Cojan bien esto. Para que ustedes vean que la vista hay que ponerse a Jesús. A Jesús. Y la cruz. ¿Eh? Yo planté, Apolo regó, pero, el crecimiento lo ha dado Dios. Pon la vista en mí o en el ministerio para que tú veas si vas a crecer. Vas a crecer para abajo. Te vas a enanizar. Porque yo no te puedo dar crecimiento. Yo te puedo dar educación cristiana, teología, la revelación de Dios. Pero no te puedo dar crecimiento. El crecimiento espiritual nada más lo puede dar Dios. ¿Eh? Dice más adelante. Así que ni el que planta. Dice el 7. Así que ni el que planta es algo. Ni el que riega. Sino Dios que da el crecimiento. Dios el que da el crecimiento. En todas las áreas donde tú necesitas crecer. Gloria al Señor. Vas a crecer espiritualmente. Y con el crecimiento espiritual viene el crecimiento de todo lo que tú necesitas que crezca. ¿Eh? Vas a crecer en salud. Vas a crecer en el matrimonio. Vas a crecer en sabiduría para atender a tus hijos. Vas a crecer en dinero. Porque Dios no quiere aquí pobres arrancados. Él viene a buscar una iglesia gloriosa. ¿Eh? Sin arruga y sin mancha, gloriosa, significa rica. Si no, ¿cómo vamos a llevar el evangelio adelante? Si usted está arrancado, no tiene ni 4 kilos. Mira el reporte del año pasado. Gloria a Dios que Dios puso el dinero completo para pagar un año completo y poner todo esto que está aquí. Porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Ahora nos dice, ahora empiecen a guerrear por la trinchera esa. Gloria al Señor. ¿Eh? Yo los voy a bendecir. Yo voy a dar el crecimiento en cada área de tu vida. Si tú crees que yo resucité de entre los muertos. Jesús está vivo. A la diestra de Dios Padre. Y sabe lo que hace continuamente. Dice la Biblia que intercede por ti, por tu familia, por tus problemas. Día y noche es tu abogado. Y continuamente la sangre del Cordero de Dios está delante de los ojos de Dios Padre. ¿Usted no sabía eso? Que la sangre de Cristo está ahí arriba. Fresquecita como el primer día, lo dice la Biblia. No en el tabernáculo hecho de mano de hombre, en el tabernáculo hecho por la mano de Dios. Allí está la sangre que Cristo derramó aquel día por ti. Y cada vez que te pasa algo y tú miras hacia arriba, a la cruz, Él hace así al Padre, mira. Y le enseña las marcas y le apunta para allá para donde está la sangre allí. La sangre de Cristo tiene poder. Un poder que ustedes no pueden calcular todavía. Esa sangre, a través del derramamiento de esa sangre, es que hoy Dios nos da el crecimiento. ¿Quién se quiere quedar enano espiritualmente? Nadie, ¿verdad? Entonces, usted, cuando cierre este año de 2011, si estamos todavía aquí en la tierra, yo no puedo ver a ustedes en el mismo tamaño que tienen. Yo tengo la fe y la esperanza de que cada uno de los que están aquí y de los que faltan esta noche, poderlos ver aquí ser útil en la viña del Señor, trabajándole a Dios, sirviéndole a Dios incondicionalmente. Y usted va a ver, mi hermano, que cuando empiece a servir a Dios, de acuerdo al crecimiento que Dios le ha dado a usted, usted va a ver las grandes bendiciones que le van a alcanzar sin hacer ningún esfuerzo. Mis bendiciones, dice el Señor, que te alcanzarán. Porque ya de hecho, espiritualmente, ustedes están sentados juntamente conmigo y están bendecidos en lugares celestiales. Esa es la posición tuya, iglesia. Tú eres una iglesia bendecida porque la bendición se estableció ante la fundación del mundo. Fuiste escogida ante la fundación del mundo. Yo te estoy preparando para cosas grandes y tremendas que todavía el hombre no ha visto sobre la tierra. Dale un aplauso al Señor, bien fuerte, y a su nombre. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Vamos a adorar al Señor por un momentico. Gloria al Señor. Cosas grandes va a hacer Dios en tu vida. Pero si acaso, mis queridos hermanos, usted ha estado siendo de alguna manera el sacrificio de Caín, tratando de ganarte a Dios con algún tipo de obra, con algún tipo de ley, pídele perdón al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pídele perdón. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Yo siento que la presencia de Dios está aquí en este lugar y se está moviendo. Cada y uno de los que están aquí, mis queridos hermanos, son escogidos por Dios. Usted no escogió a Dios, Dios te escogió a ti. Antes de tu nacer te escogió. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hay un reposo preparado para ti. Solamente crean. Tú sí puedes, iglesia, porque Él es el que te está formando. Tú sí puedes, porque es Él el que te está formando. Él es el arquitecto, el que está construyendo su pueblo, el que está dando crecimiento a su pueblo. Donde hay carencia en tu vida, desaparecerá, porque Él es el Rey de Reyes y Él ha constituido un pueblo de reyes y sacerdotes. Habla ahí con el Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Santo, aleluya. Oh, Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Carlos, tráeme esa hermana para acá. Tráeme esa hermana para acá. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El enemigo hasta ahora ha tenido retenido un ministerio de poder, un ministerio por el cual Él te ha traído aquí para sacudirte, para que despierte y verás la gloria de Dios en cada paso. Estoy ordenando tus pasos, dice el Señor. Orra aquí basó alaya. Orra andere besé a caballa baisi. Orra bandara basé caba. Y rabandara basí caba. Y cabaisita rajatata. Orra bandara basá alaya. Y cabaisita te. Y rabanda basé. Catatira batesa. E cabasó taraba. El Señor te está llevando una renovación espiritual. Tu vida va a cambiar por completo, dice el Señor. Por completo. Porque estoy ordenando tus pasos. Y llegarás el momento que cada pensamiento tuyo será dirigido por mí. Porque aprenderás a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y soy yo el Espíritu Santo, quien he sido enviado a darte el crecimiento, el poder y la sabiduría para que me sirvas. Porque yo no te llamé para que estés sentada en una silla. Oh, gloria a Dios. Quiero saber. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y la misma llenura del Espíritu Santo en tu vida sacará, echará afuera Él directamente todo lo que está estorbando. Todo lo que está estorbando. La unción está pudriendo todo yugo en tu vida. La está pudriendo en estos momentos. La está pudriendo. Cosas están desapareciendo. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder de la sangre de Cristo. Desaparecen. Oh, Sarrakabaisi. Oh, Rabanderebekiba. Sohalaya. Ay, recibe. Recibe. Oh, aleluya. Oh, santo, aleluya. Dios ha puesto un potencial muy grande en ti. Y las tinieblas han querido aplastar ese potencial, pero dice el Señor que el diablo no podrá poner estorbo a sus planes. Solamente cree y levántate y verás la gloria de Dios en tu vida. Porque muchas cosas cambiarán, dice el Señor. Verás cambio alrededor tuyo. Verás cambio en tu interior. Verás muchos cambios. Y sabrás que soy yo el que te estoy hablando. Porque no quedará ni un poquito de duda en tu espíritu que yo he sido quien te he escogido a ti. Y te he llamado con llamamiento santo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Eso lo hace el Señor. Adoren al Espíritu Santo. Adoren. Oh, gloria a Dios. No solamente dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Se moverán en ríos de agua viva. La presencia de Dios es como una corriente que se puede palpar. Y cuando pasa esa corriente a través de ti, esa presencia, esos ríos de agua viva, te limpia por completo lo que está sucio. Porque tú jamás en la vida podrás ser limpio por tu propia fuerza. Dice el Señor a la iglesia: soy yo quien santifico a la iglesia cada día. Soy yo quien limpio a mi siervo y a mi sierva. Nadie podrá ser limpio por completo si no es por el poder de mi sangre, dice el Señor. Está hablando Dios aquí a alguien. Alguien está hablando Dios aquí. Oh, gloria a Dios. Acababa. Oh, Rabasé. Kibasó Alaya. Oh, aleluya. Aleluya. Santo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo, mi Dios. Tú estás aquí, Señor. Tu río, Señor, se está sintiéndose, Señor. Tu corriente, como se mueve, mi Dios. Tu gloria ha descendido a este lugar. Para restituir, porque tú eres un Dios de restitución. Un Dios que quita lo malo y pone lo bueno. Un Dios que da crecimiento. Nunca nos hace menguar, sino nos da crecimiento. Oh, santo. Oh, santo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El padre y la madre puede abandonarte, pero yo no te abandonaré. Yo soy tu padre. Mírame como tu padre, como tu padre, como tu padre. Y sacabababa. Y rabandarabakibasi. Orra kabaisandalarabasi. Oh, Kabaisi, el futuro tuyo está en mis manos, porque yo he sido quien te he creado. Oh, Sakababababababaisi, Kandalesi, Urra Kabaisandalarabasi, Oh, Kabaisita Terebeka, Orra Babaisi, Búscame en lo secreto. Búscame en lo secreto. Háblame en lo secreto. Y te recompensaré en público. Todo lo que tiene que resolver, ven a resolverlo conmigo, dice el Señor, en mi secreto. Entra en mi secreto. Quiero orar por ti, mi hermano. Ya lo quiere destruirlos ustedes, pero no podrá. Dice el Señor, el único que acusa a mis hijos es el enemigo de vuestras almas. El único que acusa. Yo a ti no te acuso. Yo no pongo en ti espíritu de culpabilidad. Porque soy yo el que enderezo tus pasos. Soy yo el que te justifiqué. Soy yo el que te he buscado, te he cogido, te he elegido. Y soy yo el que te dará el crecimiento necesario para que puedas caminar sobre las dificultades que el enemigo pueda poner por delante de ti y el mundo que él gobierna. Hoy tomas de la leche, pero mañana comerás la comida fuerte que te dará el crecimiento y el entendimiento necesario para que sepas cómo hacer las cosas y en el momento necesario. Ahora mi bendición está sobre ti, dice el Señor. Lo que tú no entiendes hoy lo vas a entender mañana. Porque yo soy el principio y el fin de toda sabiduría. Principio y fin. Oh cabaisita racaterebesi. Oh racabababababaisita racanderebesi. Usa cabaisi. Oh racabababaisi. Inda rabanderebesi. Oh qué lindo, aleluya. Yo puedo ver los ríos del Espíritu Santo fluyendo sobre ti. Lo puedo ver como una cascada que está ahí con gran fuerza. Oh, qué lindo, aleluya. Oh, sacaba y sí. Ahí recibe la bendición de Dios. Recíbela. Oh, sacaba baba y sí. Oh, qué lindo. Dice, Señor, yo quiero que tú conozcas la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Vamos todos a declararle nuestro conocer eso es conocerme a mí, dice el Señor. Y yo me estoy dando a conocer, porque yo sé que tú no me puedes conocer. Pero yo me iré revelando a tu vida. Y el alimento necesario caerá en tu alma, tu espíritu, tu ser. Y tu vida será muy diferente, completamente diferente a lo que es hoy. Oh, qué lindo, aleluya. Santo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo, aleluya. Aleluya. Dios está contigo. No temas en nada. Dios está contigo. Gloria al Señor. Te va a dar mucha capacidad para muchas cosas. Pero eres un escogido de Dios. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Santo eres mi Dios. Señor, yo sé que el llamado, Señor, a ser boca tuya no es fácil, Señor. Yo sé que todos los principios son fuertes en este caminar, pero tú dices que tú eres el principio y eres el fin. Y siendo tú el principio y el fin, Señor, podremos cruzar, saltar todo obstáculo con el poder, la unción que viene de ti, Señor, la sabiduría, Señor. Porque eres tú quien da el crecimiento, Señor. Orra kababababa y si. Orra kibaso taranda rabakibaso halaya. Orra kibasita rabanderebese kataterebesi. Uliri kibaso tarakababa y si. Urra banderebe kibaso tarakaba y si. Urra kabababa y si kabaisonda la rabanderebe kibase. Oh Kabaisi, primeramente te estoy enseñando a luchar contra la fiera del monte. Te estoy preparando. Solamente te estoy preparando. Porque llegará el momento donde te pararé en una plataforma, donde podrás hablar lo que yo quiero que hables, para que hagas lo que yo quiero que tú hagas y alcance lo que yo quiero que tú alcances, porque para eso te he escogido. Y cabaisi tarra cabaisi, orra bandara baisi, catatere. En tus lomos yo puse, antes de tu nacer, muchos hijos espirituales, para que les sirvas de guía. Oh cabaisi, y yo empecé a hacer eso contigo ya. Nunca olvide el tiempo de las pequeñeces. Nunca olvide el tiempo de las pequeñeces. Nunca lo olvide. Porque tu experiencia será un testimonio vivido para aquellos que no me conocen. Y es necesario que pases valles de sombra y de muerte. Pero en el valle de sombra y de muerte que yo le tengo preparado a mi siervo y a mi sierva, el maná nunca faltará. Porque mi presencia irá contigo a donde quiera que vayas. Os acababa. Y rabanda rabazó. Y cabaisinda racabazó torró. Y cabaisota racabaisonda va. O cabaisita racabaisí. O rabanda rabakibazó. Oh cabaisí, el fuego de mi palabra arderá en ti, que aunque quieras callarte, no podrás callarte. Usa cabababababaisí. Orra cabaisí, tarrandarabasó. Oh gloria a Dios, gloria a Dios. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Oh gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Santo, aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, la sangre de Cristo está fresca. La sangre de Cristo está fresca. Y esa sangre es la que te cubre. Esa sangre es la que te cubre, la que te cuida, la que te da el poder necesario para poder vivir, para poder llevarte al lugar donde quiero llevarte. Porque soy yo el que llevo, soy yo el que llevo, soy yo el que llevo. Oh, Rabai Kabaisi. Orra bandara baki bandere besi kabaiso. Orra baba baba isi taraba ke batete. Ere besenda la raba ke baso. O kabaisi kandandara basi. Orra kabaisi gi. Anda la raba bandara baso kabaisi. Orra bandara baisa andara baka baba isi. Arra baba baba baba baba baba isi. Para mí dice el Señor, el ministerio en la mujer es muy importante. Por eso Dios, yo usé a María, el vientre de María lo usé para venir a hablarte hoy. Date tú misma la importancia que te he dado yo.